Dentro de la programación tenemos previsto la participación del señor Federico Cajos Montoy. Él nació en Chiclayo, pero su niñez e infancia transcurrió en pequeñas localidades de Cajamarca y Amazonas. Catedrático universitario, Cajos Montoy ha ejercido los cargos de director de Museo de Arte, director general de Patrimonio Monumental y Cultural de la Nación y director del Museo Nacional de Arqueología del Perú. Condecorado por los gobiernos de Bélgica, de Austria y de su país, es el primer latinoamericano galardonado con la medalla Nürnberg en Suecia y por su prolífica labor profesional ha sido distinguido como Mount. Es el más alto galardón en el Perú. Bueno, él por motivos personales no ha podido estar aquí presente, pero vamos a invitar al licenciado Álvaro González Siles, vamos a recibirle con fuertes aplausos. Él viene en representación del señor Cajos. Buenos días con todos. Mi nombre es Gustavo Siles. Vengo representando al doctor Kaufman. Por razones de salud no puede estar presente. Yo trabajo con él algo más de 40 años en el Instituto de Arqueología Amazónica, en una labor que él se propuso en razón de que la arqueología tradicional siempre fue la más simple, digamos, costa y sierra. Pero lo que él llama lo que es Alta Amazonía o Andes Amazónicos, poco se desarrolló. Vamos a ver un pequeño agradecimiento que él hace, perdón, en un CD que ha remitido. Permítanme expresar mi honda gratitud por la inclusión de mi persona en esta ceremonia especial de condecoración del Premio Amazonía Sostenible 2015 y que hoy tiene lugar en este espacio solemne de nuestro Congreso de la República. En este contexto vaya mi gratitud especial al distinguido doctor César Grupailla y mis felicitaciones también por cuanto desde que asumió el cargo de congresista de la República, muestra honda preocupación en afrontar y solucionar aspectos concernientes a problemas propios del desarrollo de la Amazonía peruana. Soy testigo de ello, de modo particular en lo que concierne a sus desvelos por impulsar obras destinadas a la conservación y puesta en valor del muy valioso acervo arqueológico que presenta San Martín. No olvidemos que en esta jurisdicción se levanta nada menos que el gran Pajatén, cuyas soberbias construcciones aún siguen en gran parte ocultas por la frondosa maraña tropical. Y no solo eso, también debo mencionar el desvelo del congresista Iruipailla por resolver el clamor de los ciudadanos de San Martín que con justa inquietud se preocupan en acceder por un camino que partiendo de Juanjuy o Juanjuy conduzca a ese majestuoso conjunto arquitectónico levantado por los antiguos chachapoyas. De este modo, señores, se franquearía también el acceso al importante grupo de mausoleos presentes en la vecindad del Gran Pajatén y que nuestros macheteros bautizaron con el nombre de Los Pinchudos. Aquello, dada la presencia en lugar de tallas de madera, de solemnes personajes míticos, desprovistos de sus vestimentas. En el pasado tuvimos la suerte de explorar el Gran Pajatén a lo largo de diversas expediciones, así como también el grupo de mausoleos o chulpas denominado Los Pinchudos, que nos fue grato dar a conocer al mundo. Debido a factores ajenos a mi voluntad, mucho lamento el no estar presente en esta significativa ceremonia de premiación. Pero una vez más expreso mi gratitud por el valioso galardón que se me otorga en mi condición de director fundador del Instituto de Arqueología Amazónica y de estudioso de algunas de las culturas que florecieron en nuestra Amazonía. Por nuestra Amazonía peruana, albricias. Bien, las palabras del doctor Camón han sido más que elocuentes. Solamente quiero reiterar algo que estaba comentando. El trabajo de arqueología en la zona de lo que él llama Andes Amazónicos o Alta Amazonía es poco realizado en razón de que las dificultades a veces así no lo permiten normalmente. Normalmente el trabajo de arqueología se ha hecho en costa y sierra. En la zona de los Andes Amazónicos se ha trabajado a lo largo de 16 expediciones, de las cuales 4 de ellas fueron al Gran Pajatén, y solamente por hacer una referencia breve, el viaje al Pajatén entre salir de Lima y llegar allá y estar unos 2 o 3 días demoraba entre 28 y 30 días, lo cual ya es un indicador de las dificultades que se pasan. El Gran Pajatén está sobre los 2.800 metros aproximadamente, en una zona que se denomina Bosque Nuboso Bajo. Y realmente es un trabajo loable que ha realizado el doctor, en razón de que, a pesar de los años que lleva a cuestas, sigue todavía en ese espíritu, con ese ímpetu. Si bien es cierto, estaba temporalmente limitado ahora, pero es una cosa que es superable, es manejable y va a continuar. El año pasado ha estado en la zona de Chachapoyas haciendo un trabajo de arqueología y trasladándose un día a lomo de caballo, que lo cual para su edad ya es bastante loable. Bien, no quiero ahondar mucho, el auditorio está cansado también, pero sí quiero destacar la calidad de los expositores, que me ha parecido impresionante. Creo que esto es algo que se debe estimular en los otros representantes del Congreso. Me impresionó sobre todo la exposición del pintor, que le reitero mi felicitación. Su alocución fue realmente un cuadro que nos pintó, un cuadro pero impresionante y que realmente me deja una gran alegría. Reitero a todos mi agradecimiento y al señor congresista también. Muchísimas gracias. Feliz.